Por propósito de grabación, los saludamos nuevamente. Y es un gusto estar aquí. Les mandan muchos saludos. 16 iglesias de sostén propio en San Cristóbal de las Casas. Amén. Hermanos Tzotziles. 16 iglesias. Tremendo. Y ellos ya tienen 2 templos. No sabían ellos de lo que es el AR y todo eso. Y llamaron un servidor para que diera este tema que va relacionado con la unión iglesia-estado, ¿sí? Y también que le diéramos el tema de la registración y otros temas más. Y les mandan muchos saludos. Son ya no me dio tiempo de poner un video, de editar un video, pero les mandan muchos saludos, hermanos. Los hermanos de San Cristóbal de las Casas. Y después a otros hermanos, los hermanos de Coita, los hermanos de Huistla, los hermanos de Tapachula, los hermanos de Tonalá, de toda esa zona. Dios me dio el privilegio de andar casi una semana por allá, apenas llegamos el jueves. Pero el mensaje está creciendo en todo Chiapas. Quiero decirles que la respuesta de la Iglesia Católica ya se hizo sentir. Se inauguró en Tuxtla Gutiérrez la Universidad Católica de Chiapas. Y se están dando nada más 3 grados. El derecho, ciencias políticas y diplomado en teología. Ustedes saben cómo va eso, ¿verdad? A través de la política, a través del derecho y a través de la teología es como Roma se mete. Y ya está abierta esa universidad, ahí en Tuxtla Gutiérrez, la Universidad Católica de Chiapas. Y hermanos, esto es la gran controversia, ¿amén? Sí. Y vamos a leer al final de uno de los temas, vamos a leer cómo Dios dice que termina esta gran controversia. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 17, ¿sí? Apocalipsis 17, del 1, ¿sí? Lo voy a poner aquí para beneficio de quizá alguien no trajo su Biblia. Apocalipsis 17, del 1 al 6. Realmente tiene 3 divisiones Apocalipsis 17, ¿sí? Es la descripción de la mujer. Después viene la descripción de la bestia y después viene qué le va a pasar a la bestia y a la mujer. Apocalipsis 17. Muchos piensan que hablar de esto no es bíblico y no se debería de hablar en un tema de la mañana. Pero todo lo que está en la Biblia se puede hablar. Amén. Todo lo que está en la Biblia se puede hablar. Apocalipsis 17, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía, ¿qué? Las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome, es una orden, ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada ¿en qué? Sobre muchas aguas. En el verso 15 de ese mismo capítulo nos dice que las muchas aguas son ¿qué? Pueblos, naciones y ¿qué? Y lenguas. Es decir, en el tiempo antiguo las grandes ciudades se asentaban sobre las grandes afluencias de los ríos, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, todas las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York está al lado del río Hudson, Chicago al lado de un río, y bueno, aquí en México había ríos, ¿verdad? Río Churubusco, pero esos ríos ya se hicieron que carreteras, ¿sí? Calles, ¿sí? Así que en el tiempo pasado la gente se asentaba junto a muchas, ¿qué? Muchas aguas, el símbolo de muchas aguas es que multitudes, son ciudades asentadas símbolo de muchas aguas. Y luego esta mujer dice, con la cual han fornicado los reyes ¿de quién? De la tierra. El primer pecado que entra hablando el escritor de Apocalipsis, ¿habla de qué? Fornicación. Es el primer pecado con que introduce ¿a quién? A la gran ¿qué? A la gran ramera. Y los moradores de la tierra, ¿qué dice? Se han embriagado con el vino ¿de qué? De su fornicación. Es interesante eso. Los moradores, ¿han visto ustedes un borracho, hermanos? ¿Cómo está ese borracho? ¿Eh? Perdido. Un borracho casi no sabe que está ¿qué? Borracho, ¿sí? La mayoría de la gente del mundo no sabe la relación ilícita que tiene ¿quién? Roma con los reyes de la tierra, y por eso no entiendes la relación ilícita de unión, iglesia, ¿qué? Estado. Pregúntenle ustedes a cualquier persona. El ejemplo lo mencionaba el hermano aquí antes, ¿verdad? Pregúntenle ustedes a cualquier persona si entienden la relación ilícita que tiene la iglesia católica romana con el Estado, sea cual sea su Estado. Más de 100 países ya tiene relaciones diplomáticas la iglesia católica. Y la gente no lo ve mal. La gente no ve que haya ¿qué? No ve que haya unión, no lo ve mal. ¿Y la Biblia cómo me dice que esa gente está? No, la gente está embriagada. La gente no se da cuenta. Gracias a Dios por la Biblia y el Espíritu de profecía, que nosotros nos dimos cuenta 20 años después, por lo menos, pero nos dimos cuenta. Amén. Nos dimos cuenta. Y más porque la Iglesia Adventista Oficial aquí en México está siguiendo las huellas de Roma al perseguirnos. En los Estados Unidos está siguiendo la imagen de la bestia, que casi es lo mismo. Yo he analizado y digo, pues es lo mismo. Si es la imagen de la bestia en los Estados Unidos, ¿de cuál bestia? Roma. Sí. Pero vamos a ir adelante, ¿está bien? Y me llevó en el espíritu, ¿qué? Al desierto. ¿Sí? El desierto, dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de ¿qué? De blasfemia. Que tenía 7 cabezas, ¿y qué más? 10 cuernos. Este tema de las 7 cabezas y los 10 cuernos ya lo tocamos anteriormente, ¿se acuerdan? Fue toda una tarde que lo vimos. Pero si hay alguna duda, podemos, para beneficio de los que no han visto ese tema, podemos pasar rápido sobre ese tema, ¿está bien? ¿Hay alguien que no estuvo allí aquella ocasión cuando hablamos de las 7 cabezas y los 10 cuernos? Ok, hay varios hermanos. Bueno, lo podemos tocar rápido, ¿está bien? Sí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones, ¿y qué más? Y de la inmundicia ¿de quién? De su fornicación. Miren, hermanos, estoy presentando este tema porque quiero ayudar a los hermanos de la iglesia central. Ustedes dirán, ¿cómo? Si no le permiten predicar. No, porque este tema sé que se está grabando. Porque allá el 11 de mayo se grabó un tema que se lo voy a presentar. Y ustedes no van a creer lo que se está predicando y cómo los hermanos con la cabeza asienten que sí a esas mentiras desde el púlpito. Sí. Entonces tenemos que decir, recordar nosotros la verdad, y también tenemos que decir cuál es la verdadera interpretación de qué. De esta Babilonia que está aquí, ¿en dónde? En Apocalipsis ¿qué? 17. Sí. Y en su frente un ¿qué? Nombre escrito. ¿Y qué más dice que es? Un misterio. Esta mujer va cabalgando y en su cabeza lleva en su frente ¿qué? Babilonia ¿qué? La grande. La madre de las rameras y de las abominaciones ¿de qué? De la tierra. Este es un título que se divide en 3 partes. En primer lugar, Babilonia, pero no cualquier Babilonia. ¿Babilonia qué? La grande. Babilonia la grande. Después es madre de todas las que van a estar prostituyéndose. Es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Vamos a ver lo que el Espíritu de profecía dice, quiénes son las que se están prostituyendo. ¿Sí? Y número, abominaciones ¿de qué? De la tierra. Realmente toda la tierra está contaminada, ¿por qué? Por las abominaciones de Roma. Una vez, cuando andaba muy fuerte esto del narcotráfico, creo que ya se los dije en una ocasión, la gente estaba discutiendo que quién era el culpable de toda esta cuestión. Y nadie le atinó, y bueno, porque tenemos la Biblia. Yo digo, la culpable es la iglesia católica, que desde los púlpitos y las iglesias protestantes están diciendo que la ley de Dios ya no ¿qué? Ya no existe, ya no vale. Y entonces la gente empieza a matar y a robar y a hacer lo que se le da la gana. Las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre ¿de quién? De los santos. Esta mujer dice que está ebria de qué? De la sangre de los santos. ¿Qué quiere decir ebria? Si acá ya vimos que otros están también ebrios. Ya no, esta mujer no comprende qué. La persecución, la muerte, no comprende nada. Ya no le importa la muerte de los santos. Es lo que la Biblia dice. Y por eso nosotros, hermanos, la Biblia dice, aquí está la paciencia de qué. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús. Hermanos, a cualquier, dice aquí que está ebria de la sangre de quién, de los santos. Y cualquier santo, cualquiera que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo, tal vez le toque ser víctima de la ramera, pero como me gusta a mí el mensaje de Esmirna, no temas en lo que vas a padecer. El diablo echará a muchos de vosotros ¿a dónde? A la cárcel, ¿verdad? Seréis probado por 10 días, pero sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. No dice de allí sé fiel hasta que te quiten el cargo. No dice sé fiel hasta que tengas problemas con tu familia. No dice sé fiel hasta que te lleven a la cárcel. Dice sé fiel ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y como resultado dice, tú sé fiel porque yo tengo la corona, ¿de qué? De la vida, ¿amén? Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Esa es una mujer malvada. No solamente le gusta fornicar, ¿con quién? Con los reyes de la tierra. No solamente le gusta embriagar a la gente de la tierra. También le gusta matar a los santos. Es lo que la Biblia dice. Y en Roma se cumple todo esto. Seguimos leyendo. ¿Y de la sangre de qué? De la madre de la ramera. ¿De los mártires de quién? Ah, Jesús tiene mártires, amén. Esta mujer va directamente contra quién. Contra Jesús. Habrá muchos mártires todavía, hermanos, como los ha habido en el pasado. Mártir viene del griego martureo, que significa testimonio. Martureo, de ahí viene mártir. ¿Sí? Cuando dice de los mártires de Jesús, quizás nosotros entendemos, bueno, se murieron y allá, hay de aquellos que se murieron por allá. No, hermanos, la mártir viene del griego martureo, que significa dar qué? Testimonio, es decir, de los que dieron testimonio por Jesús. No se avergonzaron de la verdad de Jesús. Y esta mujer malvada, que va sentada con y fornicando con los reyes de la tierra, en esa unión ilícita iglesia-estado, mató a los fieles de Jesús. Cuando Juan la vio, quedó como asombrado, con gran asombro. Hoy muchos no tienen la experiencia de Juan. Ustedes hoy le dicen a un pastor protestante, a un pastor adventista, ¿de quién es la rama? Ah, sí. ¿Verdad que sí? No te preocupes, eso ya estaba profetizado. No pienses mal, no te espantes, vienen cosas peores. La gente ya no, ¿qué? Ya no se asombra de la gran ramera. Pero Juan, el discípulo amado, dice la palabra del Señor, que cuando supo quién era la gran ramera, cuando se la presentó el Espíritu Santo, ¿verdad? En el desierto, por medio del Espíritu, dice que él quedó, ¿qué? Asombrado y no dan nada más que, nada más así, asombrado con gran asombro. Hermanito, usted tiene la mano alzada. Ah, el hermano fue el diplomado a Coita. Sí. Sí. Entonces comencé a platicar con ellos, les empecé a dar el mensaje de por salud y acerca de Roma y todo eso, y se ofendieron, ¿no? Se ofendieron, ¿por qué? Porque les dije directamente, ¿no? Porque la Biblia dice directamente que la Iglesia Católica es la ramera, ¿no? Sí. Que ha matado a los mártires. Y entonces dicen, no, no hables así porque ofendes a la demás gente. Le digo, es que la Biblia lo dice y tengo que hablarlo, ¿no? Y tiene que decirlo. Amén. Pero ellos dicen que no, que solo debe de predicarse de la prosperidad, de cómo Dios hace prósperos a toda la familia, pero ya se olvidaron de cuánto tiempo derramaron la sangre de los santos de Dios, ¿no? De los santos. Entonces eso es lo que quería. Gracias, hermano. Exactamente. Y no sé de qué iglesia sean, pero casi todos hablan ya de... Sí. Seguimos leyendo. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, para subir del abismo e ir ¿a dónde? A perdición. Y los moradores de la tierra, ¿verdad? Estos que se han embriagado ¿con qué? Con el vino de su fornicación. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿ellos qué? Se asombrarán viendo la bestia que era y no es, ¿y qué más? Y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y qué, y no es, es también qué, el octavo, y es de entre los 7, y va qué, a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a qué? A la bestia. Pelearán contra el cordero lo vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados ¿qué? Son llamados y elegidos. ¿Amén? Y nos faltó allí, son llamados y elegidos y fieles. 3 cosas: llamados, elegidos y fieles, o embriagados y borrachos. Estos son los 2 que hay, los 2 grupos. Amén. Dios nos está llamando, somos elegidos, pero Él pide de nosotros ¿qué? Dice la palabra de Dios: fidelidad a este mensaje. No importa lo que el mundo nos diga, la Biblia nos dice que al final Jesús será proclamado Señor de señores y ¿qué más? Rey de reyes. Bueno, vamos a continuar con la explicación de lo que dice el espíritu de profecía, no sin antes ver que a Juan se le dan 2 órdenes. La primera orden se le da en Apocalipsis 17:1 y se le dice: ven acá, ¿qué? Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. No hay duda que esta sentencia forma parte de ¿qué, hermanos? ¿Cuáles son las 7 copas? ¿Las que llevan quiénes? Las 7 plagas. ¿Sí? La condenación contra la gran ramera está incluida ¿en dónde? En las 7 plagas. Bueno, en las últimas. Ajá. En las 7 plagas que menciona el contexto, ¿sí? Entonces, miren Apocalipsis 21:9. El ángel le dice lo mismo. Dice: vino entonces a mí uno de ¿qué? De los 7 ángeles que tenían ¿qué, hermanos? Las 7 copas llenas ¿de qué? De las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ¿qué le dice? Ven acá. Es la misma orden, ¿se dan cuenta? Ven acá, ven acá. Es una orden, es un imperativo. Juan tal vez ni quería saber, o yo no sé, yo estoy especulando aquí, no me gusta especular. Lo que sí es cierto es la orden: ven acá, ¿qué más? Yo te mostraré aquí la sentencia con la gran ramera, pero aquí ¿qué te voy a mostrar? La desposada, la esposa del Cordero. Amén, hermanos. Oh, qué bonito es el Apocalipsis. Cuando Dios le muestra a la esposa del Cordero, después le muestra... Pues nosotros sabemos lo que es la nueva Jerusalén, con 12 puertas, y todo lo que es Apocalipsis 21 en adelante, el 22, etcétera. La herencia de los santos, hermanos. Y por otra parte le está mostrando la herencia de los que van a ser sentenciados, ¿junto con quién? Con la gran ramera. Esta es la última advertencia que tenemos que dar al mundo. Y Dios lo hace ¿por qué? Por amor. Amén. Por amor a nosotros. Vamos a ver la primera descripción, la gran ramera. Y saben ustedes que el espíritu de profecía sí habla, quizás no mucho de Apocalipsis 17, pero habla lo suficiente. ¿Sí? Habla lo suficiente. Y es mejor ver lo que dice el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Sí. Ahí está la cita. Conflicto de los siglos, página 378. Quiero mostrarles a ustedes los libros de antes. Este es un libro que se llama Beyond Tomorrow, Más Allá del Mañana. Lo publicaba Southern Publishing Association, la casa editora que fundó James Edson White, de sostén propio. ¿Sí? Este libro del sureste, Más Allá del Mañana. ¿Quién en aquel tiempo? Raymond F. Cottrell. ¿Quién ha escuchado de Raymond F. Cottrell? Fue un tremendo escritor en el mundo adventista. Raymond F. Cottrell. ¿Sí? Y para que ustedes vean los libros que salían de antes, ¿sí? Salían completamente ilustrados. Cuando se hablaba de Babilonia, se ilustraba bien quién era Babilonia, la ciudad, la estatua de Babilonia, bueno, la estatua que Dios le dio a Daniel en sueños, ¿verdad? Todo lo que ellos pasaron en Babilonia. Y bueno, cómo Roma pagana persiguió a los cristianos. Eran, aquí otra cosa, las profecías que se han cumplido. El apóstol Juan viendo aquí a Jerusalén, ¿verdad? Cuando se le muestra a la desposada. Y esto es lo que les quiero mostrar. No sé si lo pueden ver. Pero esto que está aquí son las dos, ¿qué? Las dos mujeres. ¿Sí? Así era la literatura adventista de antes. ¿Amén? Así era. ¿Sí? Era fácil ¿de qué? De entenderlo. Hola, ahora en lugar de poner estas dos mujeres, ponen a la Virgen de Guadalupe, dice el hermano. No, ponen diferentes cosas. Pero así era el mensaje de antes. Aquí tenemos otra ilustración. Dice, por más de 12 siglos la Biblia fue escondida. ¿Sí? Aquí está como la gente escondía las Biblias. Y era muy bonita aquí esta ilustración. Rey de Reyes, los cuatro ángeles deteniendo los vientos. Esta era la literatura adventista de antes. Y lo traje para mostrárselos. Y repito una vez más, estos han sido, este libro es de 1963. Sí, más allá del mañana se llama el libro, Beyond Tomorrow, ¿sí? Más allá del mañana. Eran libros interesantes. Y tengo otros dos libros más viejitos, a ver qué día se los traigo. Son también de 1913, publicados por la Pacific Press. De cómo era el adventismo, y de allí es que saco esa ilustración. ¿Verdad? Ellos no se espantaban de poner esa gran ramera. Miren, Elena de Huay habla específicamente de Apocalipsis 17. Y ella dice, en el capítulo 17 ¿de qué? Del Apocalipsis, ella no tiene miedo de hablar. Porque después vamos a presentar un video de cómo un pastor dice, yo no les voy a decir quién es Babilonia, ustedes adivínenlo por ahí, de entender eso, váyanlo conjeturando. No, hermanos. Dice, Y yo creo que lo voy a presentar al final de este tema, ¿está bien? Sí. Son 20 minutos, ¿aguanta 20 minutos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? 20 minutos. Para que entiendan cómo está la apostasía actual. Apocalipsis 17, Babilonia está simbolizada por ¿qué? ¿Qué es lo que entendemos aquí ahorita? ¿Quién es Babilonia? Una mujer. Figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia, ¿qué? Pura. ¿Y una mujer qué? De una iglesia apóstata. Entonces, Apocalipsis, Babilonia es una mujer, pero ¿una mujer qué? Vil, de una iglesia apóstata. Hasta aquí entendemos que Babilonia es una iglesia apóstata. Es claro el espíritu de profecía. Una iglesia apóstata. Y ahí va esa iglesia apóstata, ¿verdad? Sentada sobre ¿qué? Una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y parece que la bestia no le hace nada, al contrario, son muy amigos, ¿verdad? Son muy amigos porque va sentada, ¿verdad? Le gusta ir sentada. Y yo no sé, me faltaría investigar aún más profundamente si en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, las mujeres las sentaban sobre bestias. Sabemos que las sentaban sobre asnos y todo eso, pero solamente los hombres en los Juegos Olímpicos de Grecia, ¿verdad? Ellos tenían que luchar contra los toros y las bestias que tenían cuernos. Yo creo que por eso Juan quedó un poco asombrado, porque no estaba acostumbrado a ver esa imagen. Conflicto de los siglos, página 378, habla algo interesante. En la Biblia, el carácter sagrado y ¿qué? Permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Vean aquí, aquí hay una relación Cristo y ¿qué más? Su iglesia. Y su iglesia. Está representada por la unión ¿de quién? Matrimonio. Del matrimonio. Es decir, todo matrimonio, su cabeza debe ser ¿quién? Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Cristo. Y luego dice, el Señor se ha unido con su pueblo en alianza, ¿cómo dice aquí? Solemne. Solemne. ¿Cuál es la alianza solemne? Cristo, ¿y qué más, hermanos? Y su iglesia. ¿Y su iglesia? ¿Una iglesia cómo? Fiel. Prometiendo, en este matrimonio hay ¿qué, hermanos? Promesas. Hay promesas. Este matrimonio es ¿qué? En base a promesas. La unión de Cristo con la iglesia es en base a ¿qué, hermanos? A promesas. Hoy en día parece que se han olvidado que la unión de Cristo con su iglesia es en base a ¿qué? A promesas. Y dice la iglesia nominal, la iglesia católica, las iglesias caídas y la iglesia adventista oficial, dice, se olvidan de las promesas y dicen, somos el pueblo de Dios, Dios me eligió como esposo y aunque yo le sea infiel, Él sigue siendo mi esposo porque prometió que va a seguir siendo mi esposo. ¿Es así en el matrimonio común? No. Por eso debemos entender Apocalipsis 17 a la luz del espíritu de profecía. ¿Amén? Hay promesas en este matrimonio. ¿Cuál es la promesa? Él ser ¿qué? Su Dios. Esta es la promesa. Por eso Dios es un Dios ¿qué? Celoso. ¿Amén? Y por eso Él dice, no tendrás otros ¿qué? Dioses ajenos ¿qué? Delante de mí. ¿Sí? Pero podríamos decir, es un celo ¿qué? Es un celo santo. ¿Verdad? No es un celo típico ¿de qué? De las parejas. Sino es un celo santo. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y ¿qué más? Celoso. ¿Sí? Dice, prometiendo el ser su Dios ¿y qué más? Y el pueblo a su vez ¿qué, hermanos? Ahí está otra vez. ¿Se dan cuenta? En esta unión, Dios se compromete con su pueblo. Yo voy a ser nada más tu único ¿qué? Dios. Pero el pueblo se compromete con Dios y le dice a Dios, y yo voy a ser tu pueblo único, solo tu pueblo y solo tuyo. ¿Amén? Ahí está. Una unión con promesas. Y si esas promesas se rompen, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Se acaba? ¿Hay un divorcio? Dice Dios, Dios dice, te desposaré conmigo ¿para qué? Para, desposarse es casarse. Sí, te desposaré conmigo ¿en qué? Para siempre. En justicia ¿y en qué más? En rectitud. En rectitud y en misericordia ¿y en qué más? En compasión. Y también dice, yo soy, ¿qué más? Vuestro esposo, ¿amén? Ese es el compromiso que Dios hace en ese momento de matrimonio. ¿Con quién? Con su pueblo. Con su pueblo se está comprometiendo a ser solamente su pueblo especial de él. Él dice, muy bien, si tú te casas conmigo, yo voy a tratarte ¿cómo? Tú eres mi esposa, pueblo, yo te voy a tratar ¿de manera qué? Justa. Mi ley se va a ver reflejada en tu vida, ¿amén? En justicia te voy a desposar contigo. ¿En qué más? Rectitud. ¿Serás un pueblo qué? Recto. ¿Prometes eso? Pero serás un pueblo que voy a tratar contigo ¿con qué? Misericordia. Con misericordia. Es aquí donde dice la palabra del Señor, la justicia ¿y qué más? Misericordia. Y la misericordia se besaron. Es el compromiso que incluso debe haber en cada ¿qué? Cada matrimonio. Por eso la Biblia dice, maridos, amad a vuestra ¿qué? A vuestras mujeres como Cristo amó ¿a quién? A su iglesia. Con justicia ¿y qué más? Misericordia. ¿Y qué más? Y compasión. Si se dan cuenta, es una relación de balance. Justicia, ¿y qué más? Y rectitud. Misericordia, ¿y qué más? Y compasión. Pero un Dios misericordioso y compasivo no tolera la infidelidad. Vamos a ver que después, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Yo soy vuestro esposo, Jeremías 3:14. Y San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: os he desposado a un marido para presentaros como qué, como una virgen qué, pura a Cristo. ¿Sí? Cuando Pablo está presentando a la iglesia primitiva delante de Dios, la está presentando antes del casamiento, antes del compromiso que la iglesia primitiva iba a hacer con Dios, la está presentando como una iglesia qué, con deseos qué, puros de trabajar por Dios. Amén. Una iglesia pura es aquella que acepta el compromiso puro de Dios para con ella. Amén. Si Dios ha llamado a este movimiento adventista, lo ha llamado a predicar el mensaje de los tres ángeles de una manera como pura, ¿sí? De manera pura, sin mezclarlo con ningún compromiso con el mundo. En nada. Ah, la esposa de Cristo. Es. Ah, la otra. Ajá. Sí, es una mujer que fornica, dice aquí, con los reyes de quién? De la tierra. Bueno, aquí a esta mujer le pusieron unas zapatillas en la ilustración. Pero sabemos que es una ilustración. Sigamos leyendo el espíritu de profecía. Ahora miren lo que dice. La infidelidad a Cristo. Ah, aquí entra, ¿qué, hermanos? Vamos con el mensaje, hermanos. ¿Sí? Una iglesia pura que hace un compromiso con un Dios de ser solo su pueblo. Pero Dios dice, sí, yo voy a hacer este compromiso contigo en base a justicia y rectitud, compasión y misericordia. Pero entra después el término, ¿qué? Infidelidad. ¿Sí? Es lo que entra. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo, ¿qué? Ah, ¿quién fue? ¿Dios o la iglesia? La iglesia. ¿El esposo o la esposa? En este caso fue ¿qué? La esposa. La esposa se hizo culpable de ser ¿qué? Infiel a su esposo, culpable de quebrantar el compromiso. Ahora, hermanos, ¿cuándo es que una esposa se hace infiel a Cristo? ¿Cuándo es que una iglesia, cual sea la iglesia, comete infidelidad con el esposo que está en el cielo, con Dios? ¿Cuándo es? Cuando no lleva los 10 mandamientos. Sí, cuando no lleva los 10 mandamientos. Miren lo que dice aquí. Infidelidad. Escuchen bien todos los que piensan que están en una iglesia que tal vez está llena de infidelidades y aún siguen pensando de que Dios es su esposo. Miren, la palabra del Señor por medio del Espíritu y profecía dice: al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él, ¿qué? Le unieron. ¿Qué empezó haciendo esta mujer pura? A desconfiar de que Dios, ¿qué? Tenía un propósito específico para ella de amor y justicia, de rectitud y misericordia y compasión. Al dejar que se enfriara, ¿qué, hermanos? El amor que los unía. Como adventistas del séptimo día empezamos todos amando este mensaje, amén. El movimiento adventista empezó gritando: Cristo viene pronto. El mensaje del santuario, el mensaje pro salud, el mensaje de los tres ángeles. Ese era el amor que primero. Pero ¿qué dice aquí? Cuando eso se enfría, es el primer paso hacia qué, hermanos, hacia la infidelidad. Tal vez tú, mi hermano, que estás viendo este video, tú piensas que estás en una iglesia. Pero yo te pregunto, en base a la ley y al testimonio, hermano, si tu iglesia ha dejado de dar el mensaje de los tres ángeles. El primero es un mensaje del evangelio eterno, lo que es Cristo, quién es Cristo y por qué Cristo viene pronto. Pero los segundos dos son una advertencia contra Babilonia y una advertencia contra la bestia. Pero si te has enfriado, hermano, no predicando este santo mensaje completo, estás en el primer paso de la infidelidad hacia Dios. Pero no es tarde. Podemos arrepentirnos. Y hay muchos adventistas en todo México y en todo el mundo que nos estamos arrepintiendo y queremos volver a hacer ese compromiso con Dios. Amén. Es lo que está escrito, hermanos. ¿Cómo se llegó a las cosas mundanales que llenas de su alma? ¿Qué tanto del mundo nos gusta? ¿Qué tanto extrañamos del mundo? ¿Qué tanto extrañamos del mundo? Ahí está. El mundo llenó su alma y el amor por el esposo quedó a un lado. Bueno, esto es comparado a la violación de ¿qué, hermanos? Del voto matrimonial. ¿Queda claro que es una infidelidad? Cuando el amor, el primer amor, se enfría. Por cierto, hermanos, ¿cómo está nuestro primer amor para con Dios? Nosotros mismos también. ¿Fieles o infieles? Cuando se enfría el amor para con Dios, es comparado en la Biblia y en el Espíritu y profecía, ¿a qué, hermanos? ¿A la violación de qué? Del voto matrimonial. Y eso, dice el Espíritu Profecía acá, ¿es un qué? Pecado. Es un pecado. El pecado al apartarse del Señor está representado bajo qué está qué. Bajo esta figura. Y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo qué despreció, está descrito de este modo conmovedor. Te di juramento. Aquí está diciendo Dios. Ya le está reclamando Dios ¿a quién? A la esposa. Yo me comprometí ¿con quién? Yo te di juramento. ¿Y entré en qué? En pacto contigo. Sí, Dios reclama. ¿Hay aquellos que dicen que Dios no reclama su pacto? Hoy está de moda en todas las iglesias decir, ah, soy la iglesia verdadera, no importa lo mundano que tenga, soy, sigo siendo la iglesia verdadera. Hermano, falso. La Biblia y el Espíritu de profecía aclaran que si el mundo ha entrado, hay infidelidad, hay violación del voto matrimonial y por lo tanto Dios tiene derecho a pedirnos cuentas. Y miren lo que dice, te di juramento, entré en pacto contigo, dice ¿quién? Jehová el Señor. ¿Y viniste a ser qué? Mía. Mía. ¿Pero qué más dice? Y fuiste sumamente hermosa. Y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones. En atención a tu hermosura, la cual era ¿qué? Perfecta. Ah, pero no era porque ella era bonita o porque ella era perfecta, sino porque era bonita y perfecta. ¿Qué dice? A causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Amén, hermanos. No digamos que el mensaje adventista es bonito porque los pioneros por sí solos entendieron este mensaje. No, fue porque por medio del Espíritu Santo y por medio del Espíritu de profecía, Dios adornó este santo mensaje, hermanos. No digamos que tenemos hospitales y avionetas y universidades. O nosotros mismos que tenemos laptop y que tenemos proyector o que tenemos pantallas o institutos o lo que hermanos, es porque en su misericordia Dios no lo ha dado. Amén. Amén. Amén. Y eso es lo que hace hermoso y bello a este santo mensaje. Amén. Pero ¿qué dice? ¿Más pusiste tu confianza en qué? ¿Qué quiere decir eso? Dios adornó al pueblo de Israel con la ley de Dios, con el Espíritu de profecía, le mandó profetas, pero era Dios que adornaba al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel pensó que esos dones que venían de Dios eran ¿qué? Producto de su propia capacidad y de su propia ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mas pusiste tu confianza ¿en qué? En tu hermosura. Y miren lo que dice ahí. Y te prostituiste a causa de ¿qué? Renombre. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando uno deja a Dios y su santo mensaje y piensa que el mensaje es parte, es resultado de los propios esfuerzos del individuo, entonces el individuo empieza a comprometer el mensaje ¿con quién? Con el mundo, con las alianzas ilícitas en el mundo. Es lo que está pasando en todas las iglesias, hermanos. La gente piensa que es de ellos el templo, la gente piensa que es de ellos la organización, la gente piensa que es de ellos ¿qué? La gente, los directivos piensan que son dueños de la gente y empiezan a comprometer a la gente. Dueños de los templos. Pero no, hermanos. Hacen alianza ilícita con el mundo y se olvidan de que el esposo fue el que le dio ¿qué? Todo eso. Eso es típico en el mundo, hermanos, ¿sí o no? Nosotros más de una vez sabemos el caso de el hombre que se va a Estados Unidos, ¿verdad? A trabajar. Y manda dinero, y manda dinero, y manda dinero. Y cuando llega a México, no hay casa, no hay construcción, no hay nada. Porque la mujer usó el dinero para irse a fiestas y para irse con extraños. Y todo ese dinero con que ella se adornó y con que ella compró los vestidos para salir con extraños, no era de ella. ¿De quién era? Del marido. Pero con esos bienes que Dios le dio a ella, ella fue, ¿y qué más? Y se prostituyó. Esta es una lección para cada uno de los que digamos ser fieles a Dios. ¿O no, hermanos? Sí. Pero por eso la sierva del Señor dice que es algo conmovedor. Dios, que es santo, haber escogido una iglesia y saber que esa iglesia se convirtió en ¿qué? En prostituta. Si para un hombre aquí en la tierra es difícil eso, ¿sí o no? ¿Cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para nuestro Dios que es santo? ¿Y te prostituiste a causa de qué? De tu renombre. Así como una mujer es, ¿qué dice? Desleal. Desleal a su marido. Así vosotros, ¿quién vosotros? Pueblo, el pueblo. Israel. Habéis sido desleales para conmigo. Oh, casa de Israel, dice Jehová. Y luego echa un suspiro y dice... ¿Qué mandamiento está rompiendo? ¿No qué? No cometerás adulterio. Hoy, ¿cuántas iglesias han dejado de ser fieles a Dios y están cometiendo qué? Adulterio por caerle bien a los reyes de la tierra. Hoy, ¿cuántos cristianos están cometiendo adulterio ¿qué? Espiritual, siéndole más fiel al mundo, a lo que dice el mundo. No hables de otras religiones, a lo que dice el mundo. Y lo que Dios dice, ve y predica este mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua, se quedan callados infieles al mensaje de los tres ángeles, fieles a lo que dicen ¿quién? Los hombres. Por eso empecé con el verso que dice, ven acá, le dice el ángel a Juan, ven acá, yo te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, pero ven acá, también te voy a demostrar qué le va a pasar a la que se casó conmigo, amén. Jerusalén, la nueva Jerusalén, la ciudad eterna por siempre y para siempre, hermanos. Sigamos leyendo. Hasta aquí queda claro que infidelidad es igual a violación del voto matrimonial. Sí, es un pecado. Y esta mujer creyó que todo era de ella cuando en realidad su esposo es el que le había suplido todas sus necesidades. Y por causa de todo lo que Dios le dio, esta mujer fue, ¿y qué más? Se prostituyó, se convirtió en una mujer adúltera. ¿Pero de qué iglesia estamos hablando aquí? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel en primer lugar. ¿Se convirtió en qué? En ramera. Por eso, si ustedes abren su Biblia en Isaías 1:21, está tremendo ese verso. Isaías 1:21. Isaías 1:21, si no me equivoco, pero yo sé que es ese. ¿Sí? 1:21, ¿qué dice? Oh, dice, ¿cómo qué? How, dice en inglés, is the faithful city, estoy leyendo la King James. Oh, ¿cómo es que la ciudad fiel, qué dice? ¿Se convirtió en qué? Ramera. En ramera. ¿Es posible que una ciudad fiel, que un pueblo fiel, se convierta en qué? ¿En ramera? Sí, cuando falta a qué, hermanos, a los votos, ¿sí o no? Lo que dice la Biblia. Oh, como ciudad fiel te has convertido en qué? En ramera. ¿Y qué más dice? Llena estaba de juicio, de justicia, pero ahora qué. ¿Ha visto qué? Ha visto homicidios. Tremendo es lo que dice la Biblia. Tremendo. Oh, mujer, como la ciudad fiel become, llegó a ser, ¿qué? Una ramera. Y aquí tenemos a las dos. Ya entendemos el contexto. Símbolo de aquella iglesia, esta mujer pura, virgen. Símbolo de aquella iglesia que dice, pertenezco a Dios, solo a Dios, y no haré alianzas como la prostituta con los reyes ¿de quién? De la tierra. Esta mujer dice, escrito está a la ley y al testimonio. Esta mujer dice, a lo que digan los hombres, a lo que digan los reyes de la tierra. Por eso va sentada sobre los reyes de la tierra. Y esta también se siente. ¿Por qué se convirtió así? Porque los reyes de la tierra la vieron bonita. Y ella también vio bonito el poder que tienen los reyes de la tierra. Y decidieron andar juntos. Por eso el Espíritu Profecía dice lo siguiente. El conflicto de los siglos, página 379. Dice la sierva del Señor lo siguiente, hermanos. La mujer Babilonia de Apocalipsis, ¿qué? 17. Está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. ¿Y qué más? Perlas. Pero este es el adorno que le dan, ¿quiénes, hermanos? Los reyes de la tierra. Porque la otra, la iglesia pura, está vestida con el manto de justicia, con el carácter de Cristo. Con eso va vestido. ¿Con el carácter de quién? De Cristo. Esta mujer que está aquí vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y qué más, y perlas. Ella no recibió esto ¿de quién? De Dios. Esos son los regalos que le da ¿quién? El Estado. Ay, hermanos, si ustedes supieran. De repente Dios me pone en comunicación con gente que yo ni sé. Pero ahora que estaba en Chiapas, vino una persona y trabaja en el gobierno y dice, allá y aquí también, en la época de votaciones, ¿verdad? Ustedes saben que a todo mundo le interesa comprar el voto, ¿o no? Lo compran con una gorra o lo compran con láminas, pero lo compran. Y entonces me dice que él estaba en la oficina con un político, porque ya hablamos de la política, ya los hermanos de Chiapas, les leímos la página 85 de Obreros Evangélicos, que el apúntenlo, hermanos, página 85 de Obreros Evangélicos, el cristiano y su relación con la política. Dice que nosotros no debemos andar metidos en la política ni con el voto hacia un partido. Ahí lo dice, hermanos. Sí, página 85. No podemos, porque si hacemos eso, hermanos, empezaremos a tomar el primer paso de esta mujer. Ahí está, léanlo. Ahí ella habla del voto, ella habla de todo ahí, hermanos. Hay un mensaje más hermoso, es el mensaje de la segunda venida de Cristo y de la preparación, dando el último mensaje de advertencia. Es el mensaje que debemos de dar. No es el mensaje de vivir peor o de vivir mejor o de que para que ya no te cuenten y todos los eslogans que dicen los políticos. No, hermano. Ese mensaje se acaba cada 6 años, ¿o no? Hermanito, ¿usted quiere decir algo? Sí. Y también habla, creo que una vez hablamos acerca del voto, ¿se acuerdan? Sí. Y podemos tener una sección más específica sobre eso, pero nuestro interés, como el de todos los de Hebreos 11, no está en la tierra, porque buscamos una ¿qué? Una ciudad ¿qué? Mejor. Todo gobernante viene prometiendo una mejor ciudad. Que te voy a poner mejores calles, que si no tienes alcantarillado te lo pongo. Hermanos, nosotros como ciudadanos podemos hacer nuestra parte, pero como representantes del mensaje de los tres ángeles, debemos ¿qué? Tener un mensaje para predicar al mundo. Y debo aclarar, ¿qué debemos hacer como nuestra parte? Cumplir nuestras obligaciones, nada más. ¿Verdad? Si hay que pagar, no sé, la luz, debemos pagar la luz. Pero cumplir nuestras obligaciones. Bueno, seguimos leyendo. Teniendo en sus manos un cáliz de ¿qué? De oro, lleno de ¿qué dice? De abominaciones. ¿Qué son las abominaciones, hermanos? Es decir, el mismo Espíritu de profecía dice, las inmundicias ¿de qué? De sus fornicaciones. Esto que lleva aquí, son las inmundicias ¿de qué? De sus, ¿qué es una inmundicia? ¿Eh? Son los trapos sucios, la Biblia dice eso. Que las mejores obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Verdad? Son los trapos o los o las telas, si se podría decir, que usa una mujer cuando está en su periodo. En la Biblia esos son los trapos ¿de qué? De inmundicia. Pero aquí va ¿qué? ¿Las inmundicias de qué? Aquí es claro y dice, de sus fornicaciones. ¿Cómo se ha acostado con los reyes de la tierra? Allí lo lleva como ¿qué? Como trofeo. Y sigue diciendo. Y en su frente, aquí lleva las fornicaciones, pero en su frente lleva ¿qué, hermanos? Escrito un nombre. Misterio. Babilonia la grande, grande. ¿Madre de qué? De las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer como embriagada de la sangre ¿de qué? De los santos y de la sangre ¿de qué? Ahora, ¿qué relación tiene allí los santos y los mártires con los reyes de la tierra? Es muy fácil, porque esta mujer ha hecho compromiso con los reyes de la tierra para prohibir la religión o la libre adoración. Y esta unión de iglesia-estado hace que haya, ¿qué? Mártires. Y esta va muy feliz allá, embriagada con los reyes de la tierra. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Ahora viene la aplicación. ¿Quién es Babilonia? La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad. ¿Es quién? El espíritu de profecía dice, ¿ustedes lo van a descifrar después? ¿Dice eso el espíritu de profecía? Ustedes van a ver cuánta cobardía hay en los predicadores de ahora. Y cuánto engaño hay. Le voy a presentar el video. Es tremendo lo que está pasando, hermanos. Si el espíritu de profecía es claro, que la mujer de Apocalipsis 17 y de Apocalipsis 18, porque también menciona después, es Roma, lo tenemos que decir. Es Babilonia. Ahora, el espíritu de profecía sigue analizando y dice, ¿qué significa la púrpura, la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas? Aquí dice, describen a lo vivo ¿qué? La magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sed ¿de quién? Romana. El espíritu de profecía es claro. Es la arrogante sed ¿de qué? Romana. ¿Sí? Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos. ¿De ninguna qué, hermanos? Otra potencia. ¿Hoy están diciendo que Babilonia es cualquiera por ahí? No, hermanos, el espíritu de profecía es claro, que no te engañen. De ninguna otra potencia se puede hablar más claro más que Babilonia es la arrogante sede romana. Sigue diciendo, de ninguna otra se puede hablar, se podría decir con más propiedad que estaba embriagada en la sangre de los santos, que de aquella iglesia que han perseguido tan cruelmente, ¿quién? A los discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es? Solo una cumple eso, la arrogante sede romana. ¿Se acusa además a quién? A Babilonia. Esta es otra acusación. ¿Cuántas acusaciones lleva hasta aquí? Bueno, es infiel, prostituta, ¿qué más? Babilonia, confusión, ¿madre de quién? De rameras, copa llena de inmundicia, la sangre de todos los santos, ella es culpable, lleva varias acusaciones. Esta es otra acusación, de haber tenido relaciones, ¿qué? Que es una relación ilícita. No legal. ¿Con quién, hermanos? Con los reyes de la tierra. Y miren, aquí dice cómo se convirtió en prostituta la iglesia judía y cómo la iglesia romana siguió sus pasos. Aquí lo dice. Por su alejamiento del Señor, su alianza con los ¿qué? Paganos. La iglesia judía se transformó ¿en qué? En ramera. ¿Llegó a ser la iglesia judía ramera? ¿Sí? Y en el contexto del espíritu de profecía, ramera también es ¿quién? Babilonia. Porque muchas veces la gente dice es que Jerusalén nunca llegó a ser ¿qué? Babilonia, hermano. El espíritu de profecía nos da ese contexto y nos dice que Jerusalén o que el pueblo ¿de qué? La iglesia judía se convirtió ¿en qué? En ramera, y lo está diciendo en el contexto ¿de qué? De Babilonia, la grande. Es sencillo, porque fue infiel y buscó otro. Toda iglesia que sea infiel y busque otro marido, ¿qué, en qué se constituye? En ramera, porque quiebra el pacto. Roma se convirtió de... ¿ahora quién? Roma se convirtió de igual manera al buscar, ¿qué, hermanos? El apoyo de los poderes, ¿qué? Mundanos. Y por consiguiente recibe, ¿qué? La misma condenación. Ah, o sea que la primera que fue condenada por ser prostituta, ¿quién fue? La iglesia judía. La segunda que fue condenada por ser prostituta, ¿quién fue? Roma. Pero esta también tiene ¿qué? Hijas que son ¿qué? Ramera, también ellas van a recibir ¿qué? La, toda prostituta recibe la misma condenación. Va a ser quemada. Yo sé que este mensaje puede ser fuerte para algunos, pero para los que están buscando la verdad, es un mensaje de libertad. Pregúntense cómo está su iglesia, si está aliada con el mundo. Nada más pregúntense eso. Por eso en este movimiento, hermanos, por eso en este movimiento es a la ley y ¿qué más? Al testimonio. Y le decimos a la gente, busca a Dios, depende de Dios, lee tu Biblia, lee el espíritu de profecía y mantente casado con Dios. Nada más. Amén. ¿Seguimos, hermanos? Y aquí viene lo que les comentaba. Se dice que Babilonia es ¿qué? La madre de quién. Ah, entonces entramos a la siguiente ¿qué? Etapa. Israel, ramera. La iglesia primitiva, etcétera, etcétera. Y luego la iglesia católica romana. Más bien la iglesia católica romana ¿qué? Ramera. Porque la iglesia primitiva se mantuvo firme en la fe de los valdenses, de los albigenses, de los hugonotes, de los protestantes fieles, de los pioneros adventistas y de los movimientos de sostén propio y de algunos fieles que todavía hay por ahí en el AR. Amén. Esa es la iglesia pura. La iglesia impura es la que está aliada ¿con quién? ¿Con Babilonia? No. La iglesia impura es la que está aliada ¿con quién? La iglesia impura. ¿Unión, iglesia, está? Sí, miren lo que dice aquí. Se dice que Babilonia es ¿qué, hermanos? ¿Madre de quién? De las rameras. Esta frase después la explicamos. Sí. Se dice. Sí. Porque en algunos... este es uno de los pequeños cambios que ha habido en el espíritu de profecía. Porque en algunos en inglés no está entre qué, comillas, sino es una afirmación. A ver, te pregunto, es lo mismo que yo te diga, Babilonia es la madre de las rameras. O es lo mismo que te diga, se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Ah, ok, repito otra vez el ejemplo. Si yo digo... afirmativamente, voy a decir, si yo digo afirmativamente, se dice que Babilonia es la madre de todas las rameras, estoy afirmando. Pero si yo digo, se dice que Babilonia es la madre de las rameras, entre comillas. ¿Sí, ¿sí ven la diferencia? Ya no lo digo yo, sino lo dicen. Ajá, lo dicen. ¿Ven la diferencia, hermanos? Dicen que por allí fulanita y sutanito andan. No es lo mismo que otro diga, no, fulanita y sutanito andan. ¿Ven la diferencia? Entonces, en uno de los conflictos de los siglos anteriores no estaba ¿qué? Entre comillas. ¿Cuál? Déjame, mira, aquí tienes, es que depende de qué conflicto traigas. A ver, es que se... ¿Es un tomo o qué es? Ah, déjame buscarte el capítulo porque incluso han variado el nombre de los capítulos. ¿Me permiten buscarlo, hermano? Sí. Si tu conflicto de los siglos hasta atrás trae un índice de que dice Apocalipsis, donde vienen todos los números. ¿Sí? Ahí puedes buscar Apocalipsis 17. Ajá. Busca Apocalipsis 17 Y ahí vas a encontrar la descripción. ¿En qué página la encuentras? Hermano Carlos, ¿usted quiere decir algo? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Está, no está entre comillas, pero después le han puesto ciertas comillas. Por cierto, hermanos, hablando de Babilonia, bueno, ahorita se los digo, recuérdenme que les diga el conflicto de los siglos de esto, porque se van a quedar admirados de lo que está pasando. Sus hijas deben ¿qué? Simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y qué más, y tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y aprobación de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Cuando se sacrifica la verdad y la aprobación de Dios, ¿se sigue el ejemplo de quién? De Roma. Por eso es que los valdenses huyeron ¿a dónde? Al triángulo famoso que está allá al norte de Italia. Y allá Dios dispuso para ellos 1000 años, cordillera tras cordillera tras cordillera tras cordillera. Tenían su propia agua, tenían, ellos labraban la tierra, la hacían producir, porque ellos no quisieron ser parte de Babilonia. Y esto es un mensaje para nosotros. Se fueron al campo los valdenses a vivir. Amén. Debemos hacer planes. Porque si no, las grandes organizaciones que constituyen Babilonia nos van a atrapar. Ahí vienen los cantantes, que Marcos Witt, que Adrián Romero, no sé qué tal. Nos atrapa. Ahora, Dios nos está dando esta diferencia en el espíritu de profecía de la mujer pura y la mujer impura por amor y para salvación nuestra. Amén. Por eso el Apocalipsis es un mensaje de amor, sí, pero de amor, y porque te amo, te advierto. Claro. Porque te amo, te advierto. Y siguen su ejemplo, dice, para formar, ¿qué dice, hermanos? Alianza ilícita ¿con quién? Con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia que la caída de Babilonia, debe aplicarse ¿a quién, hermanos? Comunidades ¿qué? ¿Es específico esto? ¿Que son comunidades qué? No es que, aquí no dice que es el espiritismo. Van a ver cómo están engañando a la gente. Les voy a pasar el video. Son comunidades religiosas que un tiempo fueron ¿qué? ¿Qué significa pura en el contexto que hemos estado leyendo? Que dependieron de Dios y solo de Dios y solo para con Dios. Amén. ¿Está tu iglesia dependiendo nada más de Dios? ¿Solo con Dios y para Dios? ¿O para decir, voy a tener una ventaja con el mundo, voy a hacer un trato con, una alianza ilícita con los gobiernos? Y no les terminé de contar este hermano que estaba ahí en la oficina, ¿verdad? No les terminé de contar. Ya me acordé. Estaba allí y dice, hermano, entraron dos pastores que yo conozco de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Pues de la Adventista, dice. Entraron con sus portafolios. Yo cuando los vi dije, wow, vienen a dar un estudio bíblico. No, dice. Se los llenaron de billetes. Y se fueron, salieron. No tardó mucho. ¿Y saben lo que le dijo la persona política? Le dijo, mira, tú sabes, estos pastorcillos, dice, con dinero baila el perro. Así le dijo el político. Alianza ilícita. Los políticos, ¿cómo saben las cosas? Pero la iglesia pura es aquella que dependerá de Dios y solo de Dios. No tenemos láminas que nos la va a donar por allá. Si todo compromiso del novio, con todo regalo del novio con la novia, ¿conlleva qué? Compromisos. Del amante con la esposa del verdadero esposo. Todo compromiso conlleva ¿qué? Resultados. ¿Dónde pues Dios encontrará esta iglesia fiel, hermanos? Heme aquí. Envíame a mí, están diciendo cientos y cientos de hermanos en todo México. De verdad. Que ya están cansados de la unión de la iglesia con el Estado. Aquí mismo tenemos un ejemplo, no sé si lo puedo contar, ¿verdad, hermanita? Del pastor que llegó con un diputado. Ah, y lo sacaron en Facebook. Está el pastor de Narvarte, me dice que está. Ajá, está con un diputado. Estaban con un diputado. Al diputado. Pues me molestó porque ofreció a la... ¿Escuchen lo que pasó? Ofreció a la iglesia adventista, el pastor de Narvarte, se llama Kepler, Saúl Kepler. Entonces yo, pues a raíz de que tengo relaciones ahí con algunos políticos, porque pues sí, pertenecí muchos años en ese partido, ¿no? Y él tenía tantas ganas de conocerlo que yo le dije, bueno, pues vamos un día, saqué una cita y el diputado federal me dice, sí, Mechita, cuando quieras, cuando gustes, tú sabes que estoy a tus órdenes. Y ya fijamos el día, nos vimos en un restaurante, pero lo que me sorprendió a mí, y después se lo dije al pastor y sí me molesté con él, era de que ofreció a la iglesia como para llevarlos al MIT, y nosotros contábamos, pastor, y los clubes, y tenemos no sé cuántos miles de muchachos en los clubes, guías mayores, en conquistadores, podemos llenar los camiones y podemos hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, los ofreció para apoyo, obviamente, ¿no? Obviamente que para apoyo, entonces yo le dije a, se llama Mauricio Toledo, ahorita es delegado de Coyoacán, y yo le dije, ¿sabes qué, Mau? No, ahí yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor te dice. Yo tuve que echar abajo todo lo que el pastor, él prometía, y yo le decía, ¿no? Y y ahora me dice y se tomó la foto así muy muy cerquita del diputado, y pues yo pues por educación ya me tuve, y como es amigo, yo lo conocí el chiquito a este político que ahora es el delegado de nuestra entidad, y entonces pues que está en el Face y dice, ahí estás con Kepler, me dice, y ni ahí estás con Kepler, Mechita. Le digo, y yo le dije a él, para nada fotografías allí, pastor, para nada, porque pues usted que es pastor, ¿no? Y no, él quiere como que tiene esa necesidad, pues, de más y de agarrar poder y eso. Hay otro testimonio de cómo se está buscando el poder del Estado. El hermano Josué, él era director, subdirector de la Federación de Jóvenes de aquí de la Ciudad de México, de una de las asociaciones, y Dios le tocó con este santo mensaje y ahora lo está predicando. Ah, okay. El año pasado yo era director de guías mayores, ¿no? Ya saben, el origen, yo creo que han hablado mucho del tema. El año pasado, como cada año, se hacen carreras, ¿no?, de atletismo, ¿no?, que le llaman la carrera atlética adventista. Okay. Pero el año pasado, por tú ir a otra carrera, te daban puntos extras, digamos, para el Campori. Y pues a todos les interesan los puntos extras, ¿no? Entonces, pues fuimos a esa carrera. No nos dijeron de qué era, pero fue en Aragón, ahí en Aragón, y fue para promocionar a una persona del PRD. Entonces, pues, nosotros corrimos, ¿no? Pues vamos a correr, no pasa nada, te dan tu playera y todo. Pero hasta ahora entendemos las implicaciones que viene eso, ¿no? O sea, ya utilizando, en este caso, a los clubes, en este caso a los guías mayores, ¿no? Para ese tipo de cosas, pues, se ve la relación, ¿no? De la que estamos hablando. Entonces, se me hizo pertinente decirles esto porque muchos de nosotros pertenecíamos o pertenecemos o conocemos a gente que pertenecíamos a estos clubes y pues están desgraciadamente utilizándolos para cosas que no, o bueno, ni siquiera son bíblicas también lo que hacen, ¿no? Entonces, pues mucho menos esto, ¿no? ¿Pero en qué forma, perdón, apoyaron con esa carrera? Ah, okay. Necesitaban gente para su carrera, digamos. O sea, el PRD, yo como partido te organizo, quiero que hagan una carrera, ¿no? Pues ahora quiero que se venga la gente, quiero que tú pastor de una iglesia, me consigas a gente. Ah, pues llenas el lugar con los chavos. Esto se está dando mucho. Y no es posible que nosotros sigamos acostumbrando al pueblo así, hermanos. De hecho, no tengo que decir dónde es, pero es aquí en uno de los estados del país de México, donde el gobierno está financiando los uniformes de los conquistadores en una parte de México. Lo está financiando. ¿Sí? ¿Está financiando? Ahora, nosotros debemos tener en claro esto, hermanos. Dios puso al gobierno para atender los problemas civiles de la sociedad. Y puso a la iglesia para atender los problemas y la situación espiritual ¿de quién? De la sociedad. Por eso es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hoy el cristiano le entró, no sé cómo se llama esa enfermedad, que se le cruza lo del César. Y lo del César se lo está dando ¿a quién? A Dios. Y lo de Dios se lo está dando ¿a quién? Al César. Y el resultado es ¿qué? Infidelidad matrimonial espiritual. Eso es el resultado, hermanos. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué la iglesia está en este momento en una situación tan mundana? Esa es una de las razones, hermanos. Tratos. ¿Queda claro? Exactamente. ¿Queda claro, hermanos? Segunda etapa, ya la vi. Primera etapa, Israel. Segunda etapa, ¿quién? La iglesia romana católica. Y tercera etapa, ¿quién? Las hijas. ¿Quiénes son esas hijas? Las iglesias o comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras se han corrompido. ¿Por qué, hermanos? Por formar también alianza ilícita ¿con quién? Con el mundo. Interesante, ¿sí o no? Y miren, ¿pero de qué iglesia estamos hablando? Estamos hablando de qué iglesias. El espíritu de profecía es claro, ¿de qué iglesias? ¿Eh? ¿De iglesias qué, hermanos? Protestantes. ¿Muchas de las iglesias qué? ¿Cuáles son esas iglesias? La iglesia anglicana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, sí, ya la mencionamos. Luterana. Todas ellas siguieron el mismo paso de Roma. Miren lo que dice. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo ¿qué? A ver, ¿y cuál es el ejemplo de Roma que venimos hablando? Sí, pero ¿cómo se llama? Fornicación. Ramera. Prostituta. Muchas de las iglesias protestantes siguieron el ejemplo de prostitución ¿de quién? De la ramera. Es tremendo. Cuando empecé a leer esta parte del Espíritu de Profecía, ¿es claro o no es claro, hermanos? Seguir el ejemplo de Roma es ser iglesia prostituta. Así es de claro, hermano, por si tú estás viendo este video, si tu iglesia tiene relación con el Estado ilícita, es una prostituta. Porque de acuerdo a la palabra del Señor y a lo que hemos leído aquí, la iglesia pura es aquella que no hace alianza ilícita con los reyes de la tierra. Muchas de las iglesias protestantes están, ¿qué? ¿Qué tiempo en la gramática es esto? Están siguiendo. Sí, ¿cómo se le llama en la gramática esto? ¿Es un presente qué? Presente progresivo. Están siguiendo. Presente progresivo. ¿El ejemplo de quién? De Roma. ¿Y se unen qué, hermanos? Inicuamente con los reyes de quién? De la tierra. Entonces, ¿cuáles son las hijas de la ramera? ¿Quiénes son? Iglesias protestantes que se unen inicuamente con quién. Con los reyes de la tierra. Con los políticos. Así es, hermanos. Saben que hay un caso de un pastor allá en Chiapas que sacaron de la organización. Y por predicar el mensaje de los tres ángeles. Y de alguna manera este pastor nada más se tuvo que defender. Porque le querían quitar todo. Así que, junto con un abogado defensor nada más, llegó a la primera cita. Y llegó el apoderado legal de la iglesia adventista allá en Chiapas. Pero no llegó solo. Llegó con abogados. Ustedes dirán, bueno. Pero esos abogados eran de abogados que le sirven a un diputado. ¿Sí? O sea, son abogados federales, pues. Son abogados del Estado. Y el abogado defensor del pastor le dijo, yo no sé qué tanto poder tienen esto. Cuando la iglesia se une con el Estado, bíblica, proféticamente. Pero si las iglesias adventistas pues, la Biblia adventista apoyando al güero Velasco, pues ahí salió. Ah, sí, ahí está, ¿sí han visto las fotos? ¿Sí? Ahí las hermanas. ¿Sí? Ahí están. Eso se llama ¿cómo? Prostitución. Y debemos decirlo claro, porque hoy ya no hablan claro, nos da miedo hablar claro. Y saben que esto hasta en el mundo... No, esa no es una prostituta. Es su querida. ¿Sí o no? Hasta en el mundo hablan claro. Perdón, ¿en el mundo ya dejaron de hablar claro? No, es su amante. Amante. ¿Cómo? Ah, su concubina. Pero antes, ahora es su pareja. Ramera, la prostituta, la mala. Ajá. Pareja, mi novia. Mi pareja, mi amiga. Ajá. Y entonces ese ecumenismo que hay allá afuera ha llegado acá. Pero tenemos que decir como está aquí, hermanos. Como Cristo nos dice que lo digamos en la santa palabra de Dios, en el espíritu de profecía. Y yo sé que es duro. Pero para los que busquen su salvación, buscarán un lugar, un grupo de hermanos que dependa de Dios y solo de Dios. Y miren lo que dice aquí. Ah, así obran las iglesias de qué, hermanos, del Estado en sus relaciones con los gobiernos. ¿Qué? ¿Qué son las iglesias del Estado? Miren, cuando Roma era la iglesia del Estado, significa que era la religión oficial. ¿Sí? Era una religión que el Estado aprobaba. ¿Eso es una iglesia de qué? Del Estado. Una religión que el Estado aprueba. Me reuní con un pastor en la casa de unos hermanos y me dice, aquí la situación en México está igual, está como en China, dice. Si el Estado no aprueba una religión, entonces no es religión. Si el Estado lo aprueba, ¿es religión que aprueba qué? El Estado. Las iglesias del Estado son las que el Estado, ¿qué? aprueba. Dice, así obran las iglesias ¿de qué? Del Estado, en sus relaciones con los gobiernos ¿qué? Seculares. ¿Y qué dice aquí? Otras denominaciones. Ah, ¿otras qué? Denominaciones. Denominaciones, otras que llevan otros nombres. Denominaciones. En inglés es más claro, denominated, de que se les da el nombre. Otras que llevan otros nombres, otras iglesias protestantes que llevan otros nombres, ¿qué dice? ¿En qué dice? En su afán de captarse, ¿qué? El favor del mundo. Ah, yo ya voy a ser reconocida. En lugar de cobrarme 5,000 pesos por esta laptop, me van a cobrar 3,000. ¿Se han escuchado eso? De esto de los impuestos, ¿cómo se dice? ¿Sí? Ajá. Exento de impuestos. ¿El favor de quién? Del mundo. Del Estado. Mira, ya vas a tener personalidad jurídica, ya vas a tener esto, ya vas a tener lo otro. Oh, ¿el favor de quién? Del mundo. ¿Qué dice? En su afán de captarse el favor de quién, del mundo, ¿sí? Así obran las iglesias del Estado y otras denominaciones en su afán de captarse ¿qué? El favor del mundo. Punto. Luego Elena de White viene con un segundo comentario o una segunda definición de quién es Babilonia. Babilonia en primer lugar es ¿qué? La Iglesia Católica Romana, que se divorció de Dios y se fue ¿con quién? Con los reyes de esta tierra. Primero Roma, primero Israel, después Roma y después las iglesias ¿qué? Protestantes y luego otras denominaciones. Cuarto paso, otras denominaciones. Pero acá dice, punto, y la expresión ¿qué? Babilonia. Babilonia. Y también aquí está ¿en qué? Entre comillas, en otros conflictos de los siglos anteriores eso no estaba en, entre comillas. Y la expresión Babilonia, que aquí entra otra expresión. ¿Es qué? Confusión. Entonces el N. White da dos definiciones para Babilonia. ¿Puede aplicarse acertadamente a quién, hermanos? ¿A quién? ¿A qué congregaciones se está refiriendo? A estas, protestantes. Que aunque declaran todos que sus doctrinas derivan de dónde más. De la Biblia. Ah, no. Yo, la Biblia, ¿y qué más? ¿Dónde dejé mi Biblia? Aquí está. No, como es blanca, no lo veía. Yo mi Biblia, dice todas las denominaciones. Yo nada más mi Biblia. ¿Han escuchado eso? Pero después, ¿qué tiene? Dice. Están divididas en un sinnúmero de ¿qué? Ah, ¿tienen qué? Credos. Ah, pero el manual de iglesia tiene esto. Ah, y lanzan su lista de credos. Las creencias. Es que es claro el espíritu de profecía. La recolección, ¿qué base tiene? Bueno, Elena de White habló de eso, ¿verdad? Hay ejemplos bíblicos, ¿verdad? De que en el caso de Nehemías y todo eso fue a pedir. Pero, ¿cómo inició la recolección aquí en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Alguien sabe? No, nada más saben que ya nos dieron el botecito y vámonos al crucero al lado del semáforo. Pero así no inició con semáforos y exacto, ajá. ¿Saben que hubo, no sé si la primera o la segunda guerra mundial en Europa? Y muchos de nuestros hermanos sufrieron. No tenían víveres, ni tenían cobija, no tenían ni ropa. En los Estados Unidos los hermanos hicieron la recolección de víveres y ropa para mandársela a nuestros hermanos en Europa. Ese fue el origen de la recolección. Ayudar a nuestros propios hermanos en necesidad. Hoy es para hacer edificios, aulas, hospitales, albercas donde tú vas y por una radiografía te cobra 1,000 pesos. Para eso no es la recolección. Hice un estudio desde dónde inició ADRA. Y ADRA no era su nombre, y tenía otro nombre anterior, y ese tampoco era su nombre, y tenía otro nombre, y tampoco era su nombre, hasta que llegué al fondo del asunto. ¿Dónde inició? así como les comenté. ¿Sí? Pero hoy, esos hermanitos, fíjense lo que, hablando de esto, de las relaciones ilícitas. Hoy, esos hermanitos que una vez iniciaron y llevaron víveres y pantalones y etcétera, etcétera, para los hermanos allá en Europa, hoy están unidos con las Naciones Unidas. ¿Quieren que se los presente después en la tarde? Le voy a teclear, ahí traigo la banda ancha, le voy a teclear. Me meto a Naciones Unidas. Y pero aquí no hay señal, ¿verdad? Sí, sí hay internet. Ok. Y van a ver que es una ONG, organización no gubernamental para las Naciones Unidas. Está unida con todos los gobiernos. Ahora, donde los gobiernos del mundo le digan acá, acá, y sus hermanitos están en necesidad, ya, eso pasó. Se acabó. Era. Ahí traigo una presentación. Si quieren también, si nos da tiempo, la vemos en la tarde. La historia del ADRA, ACFE, Agencia de Desarrollo Asistencial, y por qué vino, todo eso. Pero ahorita casi muchas instituciones están unidas con el Estado para beneficio del Estado. Ya les he comentado a ustedes, una vez fui con un compañero a traducir cuando estaba en el AR, cuando era ecuménico. Y pues sí, cuando era ecuménico, y fui para allá. Sí, porque es mi amigo, y me duele mis amigos, que son pastores, me duele, pero ellos dicen que ya no son mis amigos, y después que sí, cuando les conviene dicen que sí son mis amigos, cuando no, ni me conocen. Sí, me mandan mensajes de que soy la serpiente venenosa, etcétera, etcétera. Sí, sí, y se me fueron las pruebas, pero las tenía, y me dijo, ven, acompáñame a traducir. Fui a traducir 15 días con unos médicos. Esos sí eran médicos misioneros. Ellos hacían todo lo que hacían los médicos misioneros. Venían de Estados Unidos. Con ellos empecé a aprender unas de las pocas cosas que sabía en ese momento allá en el AR. Pero me dijo, nos llevábamos bien con él, con este compañero. Me decía, vente, chavo, vámonos a la presidencia. Le digo, pues vamos, chavo. Y fuimos a la presidencia. Pero él ya llevaba su casaca que le dan de ese de Vive Mejor. Una casaca color beige con el escudo. Ajá. Le digo, ¿y qué es eso? Tú vente, vamos a la presidencia. Nos metimos a la presidencia, yo andando ahí con él. No, dice, baje a todas las comunidades, porque el día que baje usted a todas las comunidades para que reciban su despensa, le dan, no sé cómo se llama, oportunidades, creo. Dice, ese día... Dice, yo voy a aprovechar para dar una campaña pro salud. Y así fue. El gobierno mandó la llamada, que bajaran, se les dio su despensa, el gobierno le dio su despensa, y juntos, iglesia y Estado. Y entonces se aprovechó para dar la campaña pro salud. Y es fácil así, porque bajó mucha gente, pero no es bíblico. Bajaron por la despensa y ahí aprovechar y a dar la campaña. ¿Eh? Sí, hermanos, el mundo actual está viviendo en una gran crisis ilícita de relación iglesia-estado. Casi todas están siguiendo el ejemplo de quién, de Roma, ¿verdad? Así que Babilonia también es, ¿qué, hermanos? Confusión significa divididas en un sinnúmero de ¿qué? De sectas, ¿con qué más? Con credos y teorías muy... Y esto es cierto en el adventismo, ¿saben por qué? Porque en el adventismo... Dentro de la organización hay tres iglesias. Usted dirá, no, es que hay una sola. No, hay tres. Está la iglesia que cree que no puede guardar los mandamientos de Dios. Y esos son los adventistas liberales. ¿Pero cómo se llama? Adventistas liberales. Su página de internet es spectrummagazine.org. Y están los adventistas que son evangélicos conservadores. Es otro credo que tienen ellos. Pregunta sobre doctrina. Eso creen ellos. Y hay de todo ahí en el adventismo. Y piensan que se puede seguir siendo adventista cuando hay un sinnúmero de ¿qué? Sí. De creos y teorías ¿qué? Muy opuestos. Unos sí creen en el santuario en el cielo, otros ni creen que existe. Hermanos, la Biblia y el Espíritu de profecía es ¿qué? Es claro. Lo que nos duele es el amor que tenemos a las cosas de este mundo y a los seres humanos. Por eso nos duele aceptar la realidad. Pero repito, en la tarde vamos a analizar la cita del Espíritu Profecía que dice, la iglesia remanente no es Babilonia. Vamos a analizar en la tarde ese tema. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hermanos, ¿ya quedó claro cuál fue, por qué esta mujer se convirtió en ramera? ¿Sí? Y yo no sé qué horas son, pero me sigo. ¡Ay, la una! Y... bueno, la bestia que has visto era y no es. Vamos a analizar ahorita esta frase, ¿verdad? La bestia que has visto era y ¿qué? Y no es. Si ustedes abren en Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, creo que es el 9, Apocalipsis 1, 9. Dice, a ver, permítanme, Jesucristo, no, estoy buscando ese que dice, es el 11. A ver, no, hay uno que dice, yo soy el que era, es el 1.5. A ver, permítanme, hay un verso, díseme. Dice, el que es, el que era y ha de venir. Aquí está. 1.4 dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz. From him, del que es, ¿qué más? El que era y ¿qué más? ¿Y qué es esta bestia? ¿Era? Y no es. ¿Qué es esta bestia? Era y no es, y también ¿qué? Ha de venir. Es el octavo. Entonces, en otras palabras, esta bestia está siendo una contraparte ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? A Cristo. Pero seguimos. Hay dos interpretaciones en el adventismo. De que era, no es y será, era, no es y será. Y estas son las más comunes dentro del mundo adventista. Estas dos interpretaciones. La primera, dicen, bueno, está hablando Juan, dicen. Así que era es la Roma pagana antes de ¿quién? De Juan. ¿Sí? Por cierto, repasamos. Los imperios de la estatua, ¿verdad? Siempre tenemos que estar repasando eso. Babilonia. Del 606 al 538. Medo-Persia, del 538 al 331. Grecia, del 331 al 168. Roma pagana, del 168 al 476. Los 10 cuernos, del 476 al 508, más o menos, 538. Ahí hay un lapso de tiempo. Y después, el cuerno pequeño, del 538 al 1798. Y después, el juicio investigador, 1844. Y hasta allí no hay periodo de tiempo profético más adelante. ¿Sí? Así que, la primera interpretación es, ¿Roma qué? Pagana. No es. Ahora, esta frase de no es, los intérpretes en el adventismo de antes decían, la frase era se refiere a una Roma perseguidora o conquistadora. La frase no es se refiere a que está viva, pero no persigue. A que está viva, pero no persigue. Y será a partir de que Roma, del 538 al 1798, se convierte en un poder, ¿qué? Perseguidor otra vez. Ajá. Aunque en el tiempo de Juan, lo mandó ¿a quién? A Patmos. Sí. En el tiempo de Juan no es porque ya no persigue. Ajá. Sí, hubo un momento dentro de la historia romana que se llama la Pax Romana. En ese momento todas las religiones, incluso los cristianos, algunos gozaron de cierta paz al principio. Estamos hablando de cuando se inicia la iglesia cristiana hasta, ¿qué será? Como por el año 100, ya después de allí entra, hubo persecuciones, sí, pero hubo un momento en la historia romana que se llama la paz romana, que no hubo mucha, ¿qué? Mucha persecución contra las religiones, aunque sí había cierta persecución en el ejemplo de Juan, pero no hubo una persecución comparada con esta. Ajá. O una conquista como Roma, ¿verdad? Bueno, esta es una interpretación de algunos eruditos adventistas. Y esta es otra interpretación. Dicen, era del 538 al 1798, cuando ella persiguió. Cuando dejó de perseguir, también la misma interpretación, ¿verdad? Deja, no persigue. Cuando no existe. Es decir, no existe ¿en qué sentido? Como potencia. Pero nosotros sabemos que Roma siguió, ¿qué? Viviendo debajo de cada iglesia católica romana y detrás de cada sótana de todo sacerdote. ¿Sí? Y la frase será de 1929 en el Tratado de Letrán, cuando el fascista Benito Mussolini se vende, ¿verdad? Y Roma dice, yo quisiera tener un lugarcito donde yo sea la maestra y yo pueda gobernar, master, no teacher, sino master, el que gobierna, el que manda. Y Benito Mussolini, otra vez, relación ilícita, iglesia, ¿qué? ¿Es dado? Ahí está, te doy tu terreno. A cambio de que él reconociera a Mussolini. Sí, a cambio de que él reconociera a Mussolini. Sí, entonces, estas son las dos, ¿qué, hermanos? Las dos frases. Bueno, ahí están los 10 cuernos que has visto, ya lo sabemos. Estos son los 10 cuernos en que se divide ¿quién? Roma, el Imperio Romano, los suevos, los visigodos, los francos, los alemanes, lombardos, ostrogodos, érulos, burgundios, vándalos, ¿y qué más? Anglosajones, ¿sí? Sí, esos. Esos son los 10 cuernos. Las 10 cabezas, bueno, después las analizamos. Y nada más vamos a terminar este tema con esta frase que comenta el espíritu de profecía, ¿verdad? Los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán ¿con qué? Con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. ¿Ponerse de qué? De acuerdo. Y dar su reino a la bestia hasta que se cumpliesen las palabras ¿de quién? De Dios. Entonces, el espíritu de profecía sí comenta esta parte acerca de el mismo propósito. Miren, lo pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 3, Apocalipsis 17, el 13 y el 14, lo comenta el espíritu de profecía. ¿A qué se refiere eso? Y entonces, ese mismo propósito lo pone la sierva del Señor en el futuro. Y miren lo que dice. Estos tienen un mismo ¿qué? Propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, aquí viene la aplicación. Estos tienen un mismo propósito. Y la sierva del Señor los manda ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Esos mismos reyes divididos, Europa dividida, tiene un mismo ¿qué? Propósito. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Habrá un vínculo de qué? De unión, pero ahora va a ser ¿qué? Esa unión. Universal. Ya no será solamente en Europa. Dice que esos 10 reyes que surgieron de Europa, ahora, ¿su propósito será qué? ¿Su influencia será cómo? Universal. Habrá un vínculo de unión universal. Una gran armonía. Una confederación. ¡Ah! Pero será una confederación de fuerzas ¿qué? Satánicas. Sí, hermanos. Y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario ¿contra qué? La libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó ¿quién? El papado. Entonces, en este vínculo de unión universal y de gran armonía, ¿qué principios van a estar actuando, hermanos? Los principios del papado, los principios de la persecución contra los que no se conformen a los ritos y ceremonias ¿de qué? De los romanistas. Lo mismo, pero ahora va a ser una unión universal. ¿Un mismo qué? Propósito. Hermanos, cada vez más, cuando viajo hacia el sureste de la República Mexicana, hay retén tras retén, tras retén y tras retén. De Tapachula para acá. Cuando había, no, cuando fui la última vez no había un retén grandote, ahora es un retén del SAT, donde te hacen que bajes todo lo que llevas. ¿Del SAT? Sí, del SAT. De Hacienda, para declarar, pues. O sea, ¿yo cómo lo estoy ligando? La Biblia dice en el futuro que no podrás comprar ni qué. A ver, ¿eso es literal o simbólico? ¿Literal o simbólico? ¿No comprar ni vender? ¿Están seguros? Yo también estoy seguro. Sí. Hermano, todo lo que está pasando ahorita, mire, le comento. Eran como las, ¿qué será? No sé, como las 12 de la noche. Porque salí de allá a las 11:23 de la noche, el miércoles. Y está cerquita de allí. Entonces ya la carretera, no se sigue, la misma carretera lo orilla uno. Allí ya es. Y bájense. Bájense todos los que traigan maletas. Y bajar todas las maletas que llevo. Libros y todo eso. Y a ver, échenla ahí, la máquina que va checando todo. A medianoche. A medianoche, hermano. A medianoche. Ajá, ahí está todo ya. Sí. Y son, que se le llama en inglés, checkpoints. ¿Verdad? Puntos de chequeo. Parte del nuevo orden mundial. Y más adelante están construyendo la supercárcel del sureste, creo yo. Pero es una barda gigante, se ve al lado de la carretera. Y un hermano que por allí, un hermano ingeniero arquitecto, una vez que íbamos por ahí por la zona, me comentó y me dijo, cuando vinieron a comprar estos lotes, llegaron camionetas de las Naciones Unidas, con el logo de las Naciones Unidas, a comprar estos lotes. Los mismos locatarios, ejidatarios o los... Ajá, los propietarios, pues, de ese lugar, la gente de ahí de la zona, se dio cuenta de eso. Habrá un vínculo de unión, ¿qué? Universal. ¿Y cuál es ese vínculo de unión universal? Pero allá se sabe que son para 83.000. Sí, son para más de 80.000 o 8.000, algo así, no me acuerdo. Pero es como un Infonavit, hermano. Y un hermano que fue por allá, de repente entró allí, no tan cerca, cuando no había barda, y le dijeron, mira, aquí está la casa de Infonavit, son para ustedes, le dijeron los constructores a un hermano. Bueno, nosotros sabemos lo que viene, hermanos. Solamente estar en la iglesia fiel. Amén. Solo en la iglesia fiel. Y esto se está poniendo cada vez más difícil. Cada vez más difícil. ¿Sí? Ahorita hay operativos también muy frecuentes aquí en la ciudad. Sí, en todos lados está eso. Porque supuestamente suben asaltantes. Sí. Sí. Todo eso. Bueno, volvemos al tema. ¿Habrá un vínculo de qué? ¿Unión qué, hermanos? Universal. Y sigue diciendo, mensajes selectos. En la guerra que se librará en los últimos días, ¿estarán qué, hermanos? Unidos. ¿Estarán unidos? ¿En oposición a quién? Al pueblo de Dios. Ah, nada más hay un pueblo de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes se graben en la mente esta frase, pueblo de Dios. ¿Estarán unidos contra el pueblo de Dios? ¿Qué dice? Todos los poderes, ¿qué? Corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley, ¿de quién? De Jehová. ¿Quiénes son esos? No. Todos los poderes corruptos que no creen en los 10 mandamientos. Hermano, todo el mundo casi. Solo habrá un remanente. Un pequeño grupo que no entrará en esa corrupción. En esta guerra, el sábado, el cuarto mandamiento será el gran punto en discusión. Pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. ¿Todos los poderes qué? Naciones, iglesias, Vaticano, Estados Unidos. Todo. Un vínculo de unión universal. Listo. Todos los poderes corruptos estarán unidos. Pero hermanos, en ese tiempo, cuando venga la ley dominical, dice el Espíritu Profecía, que el pueblo de Dios empezará a unir. Amén. allí los que eran de esto, los que eran del otro, y los que eran, se olvidarán de donde estaban y donde eran, y dirán: yo también soy perseguido por denunciar a Babilonia y por... Sí, pero algunos despertarán, pero será demasiado tarde. Cuando quieran tocar la puerta de la gracia, será demasiado tarde. Cuando quieran entrar a predicar el mensaje, se darán cuenta que no tiene nada. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Queremos predicar el mensaje de los tres ángeles? Estudiémoslo y démoslo. Me decía un hermano: yo estoy esperando que me saquen. Le digo: ¿de verdad quieres que te saquen? Predica que el mensaje de los tres ángeles. Predica el mensaje de los tres ángeles. Y si te quieres que te saquen, pero si estás esperando que te saquen y tus predicaciones son muy ecumeniquitas, no te van a sacar. O que los inviten a su casa y ahí, ¿verdad? Ahí queda todo esto, así es. Así me dijo mi hermana. Ajá. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Cuando llegue el tiempo será demasiado tarde. Hermano Carlos, último comentario, quería hablar. Sí, pero hay que tener en cuenta que el enemigo está preparando también la falsa ley de Dios con el movimiento por los tiempos también. Están recolectando firmas, todos los evangélicos carismáticos. Sí. Exacto, o el domingo, el sábado americano, como le están llamando las uniones allá en Estados Unidos. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Espero que el mensaje de la Biblia y del Espíritu de profecía haya sido claro, ¿sí? Y que nosotros tengamos en cuenta dónde vamos a estar y con quién vamos a estar. Pero en este mundo nosotros no podemos ser ecuménicos, o somos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o somos parte de aquellos que están ya participando en esas relaciones ilícitas de Babilonia. Que Dios nos bendiga, hermanos. El video, ¿qué les parece si después de la comida? Capítulo 17, versículo 1. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Ven, te mostraré el castigo de la gran ramera, la misma Babilonia, la gran ramera, porque practicaba la fornicación, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas en la escritura? Gente, pueblo, naciones, muchedumbres. Y ahora dice: con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de ¿qué? Otra vez, esto que complace a la gente, pero que no complace a Dios. La ramera que se sienta sobre muchas aguas, que es una sociedad contaminada con las ideologías del dragón. Ahora, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi allí una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. No vamos a ver ahorita la interpretación de las siete cabezas y los diez cuernos. Estamos centrados en saber quién es Babilonia y sus características. La mujer estaba vestida de púrpura, versículo 4, y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro, ¿llena de qué? Llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. ¿Quién es Babilonia? Algunos muy fácilmente interpretan. Yo he escuchado interpretaciones como estas: el Papa es Babilonia. Yo he escuchado eso. Lo han escuchado ustedes también, ¿verdad? La Iglesia Católica es Babilonia. Otros dicen: aún la Iglesia Adventista es Babilonia. Hay personas que tan fácilmente interpretan esto. Ahora ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, versículo 5. Jeremías 51 a partir del versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿Quién es el que no ha enviudado? ¿Y qué es lo que dice Babilonia? No soy viuda, tengo esposo. ¡Ah, qué interesante! Los que no han enviudado, el que no ha enviudado es Israel y Judá. No han enviudado de Dios, que es el esposo. No han enviudado de Dios. Israel y Judá tienen la presencia de Dios. Tienen la garantía de Dios. Tienen la ayuda de Dios. El sostén y la provisión de Dios como de un esposo para su esposa. Pero ¿qué es lo que hace Babilonia? Babilonia dice, no. La esposa verdadera, ¿qué cosa? Soy yo. No es Israel. Lo que hace Babilonia entonces es tomar el lugar de Israel. Tremendo, ¿no es cierto? Esta es otra característica para que ustedes vayan interpretando quién es Babilonia. Yo no se los voy a decir, ustedes lo van a interpretar. Miren lo que dice el espíritu de profecía respecto a estos días del fuerte pregón. ¿Cuál es el mensaje del fuerte pregón? Capítulo 14 de Eventos de los Últimos Días. La sierva del Señor dice así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cuál es el mensaje que debe ser predicado hoy entonces? ¿Cuál es? Justificación por la fe. Ahora, aquí esa cita es cierta, pero no es todo. Porque el mensaje de justificación por la fe, ¿dónde entra? En el mensaje del tercer ángel. Entra, aquí está lo que tienen la paciencia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Allí entra el mensaje de justificación por la fe. Pero el mensaje del tercer ángel abarca la advertencia contra la bestia, la imagen de la bestia, su número, su marca, y abarca justificación por la fe. Y él nada más dice, todo el mensaje del tercer ángel nada más es justificación por la fe. E ignora todo lo demás. ¿Sí? Por eso dice, ahí váyanle ustedes pensando, porque yo no le voy a decir quién es Babilonia. El mensaje que tiene que ser predicado hoy al mundo es justificación por la fe. Cuando nosotros vamos al mundo y a Babilonia y a decir, cayó Babilonia, debemos de llevar el mensaje de la justificación por la fe, que ahora Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. ¿Amén? Es el mensaje que tenemos que estar dando. Escuchen lo que voy a decir. La iglesia adventista del séptimo día nunca va a ser Babilonia. Pero hay muchos babilonios dentro de la iglesia. ¿Escucharon lo que dije? Ahora, esos babilonios dentro de la iglesia, y me refiero no a la iglesia como organización, sino a nosotros que somos la iglesia. Estos babilonios dentro de la iglesia nunca van a ser como Babilonia. Pero muchos, dice la Biblia, van a ser peores que Babilonia. Y eso todo dentro de la iglesia. No confundan lo que estoy diciendo. Ay, sí, por esa razón necesitamos hacer cambios. Y estos cambios, a partir del próximo sábado, todo el mundo vestido de negro, eso no es lo que el Señor quiere. Necesitamos hacer cambios. Y a partir del próximo sábado, la muchacha que venga con una rayita de pintura en el ojo, la vamos a pasar a la junta directiva. Eso no es lo que Dios quiere. tenemos que hacerlo con determinación, porque este es el mensaje del tercer ángel. Este es el mensaje del fuerte pregón que tiene que ser predicado ahora. Mujeres endechando a Tamuz, llorando a Tamuz. ¿Saben quién era Tamuz? Claro, es que se practicaba en los cultos que se ponían a llorar. No significa que en la iglesia no podamos llorar. Pero esa costumbre de aflorar el sentimiento en la adoración no es cristiana. ¿Van configurando quién es Babilonia? ¿Van configurando en su mente quién es Babilonia? ¿Han ustedes visitado alguna congregación donde es puro llanto? ¿Todo el mundo llorando? Es una cosa impresionante. Estas mujeres estaban llorando a Tamuz, endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz, en pocas palabras, era el dios sol. Él se moría en el otoño y resucitaba en la primavera, según lo que ellos pensaban. Pero Astaroth, Astarte, llamada de diferentes maneras, que era su mamá, pero también era su esposa. Noten qué interesante, ¿no es cierto? Ella bajaba al infierno y entonces un día antes o el día de la primavera lo traía de nuevo a la tierra, lo resucitaba, el sol salía y entonces venía la floración primaveral. Este era Tamuz, el dios sol. El dios sol, que más adelante se le comienza a conocer de otros muchos nombres y que hasta se le dedica un día a la semana en particular para darle adoración, el Sunday. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que están haciendo entonces aquí en este momento es darle apertura a la adoración del sol. Y adorar al sol, o adorar supuestamente a Dios en el día del sol y con las características de la adoración al sol, constituye una de las abominaciones que la ramera tiene en su copa. ¿Me van siguiendo? Y entonces usted puede ir configurando en su mente quién es Babilonia. Una de las características de Babilonia entonces será la adoración a Dios en el día del sol o la adoración directamente al sol, que es el domingo. Y esto constituye Babilonia. Ahora les pregunto, ¿oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día adora ídolos? ¿Adora en domingo? ¿Adora el sol? ¿Cree en la astrología y en estas cosas? Entonces la Iglesia no está bebiendo de esta copa. Por lo tanto, la Iglesia no es Babilonia. ¿Me van siguiendo? Es imposible que lo sea. A menos que el presidente se parara aquí y dijera, ahora ya no vamos a guardar el sábado, vamos a guardar el domingo, y ahora vamos a tener aquí a tal santo, entonces sí. Entonces el mensaje sería para nosotros, salid de ella, pueblo mío. Pero noticia, ustedes y yo ya salimos de Babilonia y entramos a Jerusalén. Amén. Es tremendo dar una falsa confianza a la gente. A iglesias central van a ver ahí la figura de cómo todos están diciendo sí, todos atentos. Y en nuestra iglesia hoy día, a nivel local, a nivel regional, a nivel de muchos lugares, se han suscitado tremendas discusiones acerca de algunos aspectos que no tienen que ver con nuestra salvación. El tema del estudio debe ser nuestra salvación. Pero cuando ponemos atención a esas cosas que no tienen que ver con nuestra salvación, estamos dándole la espalda al santuario y nos estamos olvidando de Cristo Jesús. ¿Entendieron? Entiendan. Cuando te lleguen a ti esas informaciones, esos materiales, esas ideas, no pierdas tiempo. La Escritura dice que debemos de abocarnos con temor en nuestra salvación. No pierdas tiempo en lo que no produce salvación. Está diciendo que somos Babilonia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo ves esto? Mira, manito, que aquí el espíritu de profecía dice esto y lo otro. Y es un texto que te mencionan, por ejemplo, acerca de la carne. A mí me han preguntado que por qué no como carne. Le digo, si comiendo, sin comer carne, estoy todo enfermo, comiendo carne, ¿cómo estaría? Pero no lo hago para salvarme o dejar de salvarme. Con carne o sin carne, yo estoy perdido. Y tú también. No digas amén. Con carne o sin carne, tú y yo estamos perdidos. Pero viene un cristiano y te dice, es que si tú comes carne, no vas a ir al cielo. Y si tú me criticas, tampoco. No es lo que él predica. Y nos perdemos en eso. Y nos olvidamos de Jesús. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ay, es que esa hermana no debió pasar porque su pista tenía batería. ¿Y quién te dijo otra cosa? Y te enfocas en eso. Y porque la pista de la hermana tiene batería, entonces tú no vas a ir al cielo. Y a lo mejor no vas, no por la pista, sino por criticón. Porque al hacer eso, le estás dando la espalda al mensaje de Cristo Jesús. Criticar la batería. Es un mensaje de amor y es un mensaje de unidad. Amén. Sí, la hermana Juan entonces le está dando la espalda al santuario. A mí me da tristeza los hermanos de la iglesia central. Y alguien me dice, pastor, ¿y las normas? ¿Dónde dejamos las normas? La iglesia no puede subsistir sin normas. Claro que no, pero las normas no es la iglesia quien las establece, es el mismo Dios. ¿Amén? No es la iglesia. Nosotros no tenemos derecho de violentar a la iglesia con normas. Se acabaron las normas. Y además de nuestro bagaje católico que traemos encima, ponerle normas y normas y normas y normas, y nos ocupamos tanto de las católicas. Normas que la iglesia adventista central se ha convertido en una apariencia sin Cristo. Nadie, ¿cómo se deshonra el santuario? Todo lo contrario, ¿se dan cuenta? Cuando se hace caso omiso de las normas. Y este señor está diciendo lo contrario. Y venimos de Tacuche a la iglesia el sábado. Y nos portamos bien el sábado. Pero en la iglesia, ni siquiera en tu trabajo saben que ya no eres de Babilonia. Porque te da vergüenza decir que conoces a un Dios. ¿Me están siguiendo? Me están siguiendo, él dice. Cuán triste es colocar han seguido al capitán equivocado. Ya no disciernen. Oh. Ahora, ¿a través de qué le dio eso? No es literal que viene Babilonia, que es una mujer, y trae la copa y entonces tómele, tómele. No, sino que el mundo está permeado de eso. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación, a través de literatura, a través de sermones, a través de falsas predicaciones. Babilonia ha permeado la sociedad completa. Acuérdense que se mueve en muchas aguas. Ajá, Babilonia es todos los medios de comunicación. ¿Dónde está el espíritu de profecía? Es un engaño, es precisamente lo que dice ahí, falsos doctores en nuestra iglesia. Ahora bien, Babilonia entonces, ya vimos que es una gran multitud, es mucha gente que cree esto y que lo cree sinceramente. Entonces, Babilonia no es una persona. Entonces, Babilonia no es una institución. Entonces Babilonia no es un papa. Entonces Babilonia no es una iglesia denominacional. Negando todo el espíritu de profecía. Pero ahí dice, los valdenses declaraban hasta el cuarto párrafo antes que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. ¿Será este un valdense? Él es el pastor. ¿Es un jesuita? Todo lo que dice el espíritu de profecía lo niega. A la interpretación de que la iglesia católica es Babilonia, yo digo que es correcta, pero no es completa. Ahora lo afirma. Porque es mucho más. La característica de un jesuita, confundir, niega, afirma. Satanás obrará con todo poder. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Él está diciendo todo lo contrario, que los medios de comunicación y todo. No, es la iglesia, la iglesia. Lo que dice aquí, porque el mensaje, porque el fuerte pregón es, salí de ella, pueblo mío. Lo que está diciendo la Biblia allí es que Dios tiene pueblo en Babilonia. Amén. Dios tiene pueblo en Babilonia. Y que nosotros tenemos que anunciar a ese pueblo que salgan de Babilonia, porque están siendo embriagados. Y alguien que está embriagado no se da cuenta muy bien de lo que está sucediendo a su alrededor. Alguien se lo tiene que decir. Exactamente. Él está embriagado con las concepciones de Roma, falsas. Por eso dice allí, si los hombres discernieran el espíritu de los mensajes dados y procuraran encontrar de qué fuente preceden, el Señor de Israel los guardaría de ser ¿qué? Descarriado. ¿Cuántos amigos tienes que no son adventistas? ¿Verdad que muchos? Familiares que no son adventistas están en Babilonia. Tú estás en Jerusalén. Algunos. Estamos en Jerusalén. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de Babilonia, pueblo mío. Hay que proclamar la verdad de Cristo Jesús. Hay que proclamar la verdad del sábado. Hay que proclamar la verdad de la justificación por la fe. Y hay que anunciar que Cristo viene pronto por segunda vez. ¿Dónde quedó la terrible amonestación? ¿Dónde quedó el mensaje que tendrán que combatir contra la bestia y la imagen? Cero. Nada. Es la primera vez que yo veo descaradamente un sermón jesuita. Versículo 17. Y que ninguno pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿En la frente o en la mano? Entonces el pobre sí puede comprar y vender. El rico también puede comprar y vender. El esclavo y el libre pueden comprar y vender. Siempre y cuando tengan el nombre, la marca de la bestia en la frente o en la mano. Claro. Como vimos en el pasaje anterior, el versículo no puede referirse a comprar frijoles o chayotes en el mercado. ¿Entendieron? Que no es literal. Está atacando la ley dominical. Dice que en la ley dominical no te van a prohibir comprar ni vender cosas. Claro, para que el pueblo se confíe. Pero aquí está el Espíritu Profecía, lo que dice. Es tremendo lo que está diciendo ese señor. ¿A qué se está refiriendo? ¿Comprar y vender qué? Comprar y vender la doctrina. Llegará el momento cuando solamente Babilonia establecerá por decreto el hecho de poder comprar o vender. En otras palabras, Babilonia se va a parar aquí enfrente en la iglesia y va a decir: ustedes no pueden predicar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y tú a ver cómo le haces, pero no vas a poder predicar a menos que te pongan en la frente o en la mano la marca de la bestia. Claro, ya la tengo, entonces sí predico. Pero como ya tengo la marca de la bestia, ¿qué es lo que predico? Las mismas blasfemias que Babilonia ha estado predicando siempre. ¿Me van siguiendo? ¿Te parece si hoy decimos: Señor, derrama tu espíritu en mi vida? Y ayúdame a ser fiel a ti. Y ayúdame a ser fiel a la iglesia. Y si me topo con uno de estos, ayúdame a reprenderlo en el nombre del Señor. Y a no caer en su juego. Y además, con nosotros, a proclamar el fuerte pregón de que ha caído Babilonia y que Cristo viene por segunda vez. ¿Estás dispuesto a eso? Ponte de pie, si así lo deseas. Mire, todos los hermanos que se pusieron y pídele al Señor que venga el Espíritu Santo sobre tu vida. Están sellando su claro. Para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, hay que dejar alguna cosa. Hay que vaciar lo que está ocupado. Alguien dijo que José Pantoja, el corazón del ser humano tiene un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios. Pero si tú has llenado ese vacío con otras cosas, ¿cómo podría llenarlo Dios? ¿Qué te parece si hoy vacías tu corazón de todo aquello que te estorba? Y lo haces sinceramente. Y le dices: en lugar de eso, Señor, pon tu forma en mi vida. Derrama tu espíritu en mi vida. Y ayúdame a proclamar el fuerte pregón. Con decisión. Fuerte pregón. Con poder. Porque sé que Cristo viene pronto por segunda vez. ¿Cómo? ¿Hay algo que tengas que hacer a un lado? ¿Qué te parece si se lo pides al Señor hoy? Aquí al frente conmigo. Le dice: Señor, déjame la música, eliminar de mi vida esas cosas. La música, obviamente, con tu preciosa palabra. Tan sentimental, purifica en ese momento corazón, que la gente no entendió. Purifica mi vida. Que estuvo siendo engañada. Corta de mí aquello que me estorba para ser un hijo tuyo. No dijo quién era Babilonia. Y derrama no tu dijo espíritu. La hija de la ramera. Ahora puedes comenzar. Negó el decreto de la ley dominical. Yo no sé qué cosa es. Pero si hay algo que te estorba y que no te deja hacer lo que tú ahí quieres termina. Hacer ya es comprometerte, dice, con Dios, es predicar su palabra. Escuchen el llamado. Es marcar la diferencia con tu casa, con tu familia, eso, con tus compañeros de trabajo. Que es que te vean y digan: este verdaderamente es cristiano, se nota que ha estado en la presencia de Dios. Pídele a Dios que te deje atrás todas esas cosas hoy y que derrame su espíritu sobre tu vida y que te convierta en una persona, en un hombre, una mujer de valor y de fuerza para proclamar el mensaje de que Cristo viene por segunda vez. Corraje. Hay suficiente barato. Lugar, pueden subir aquí. Muy barato. Y vamos a seguir viniendo mientras cantamos el himno. Cantemos este himno y sigamos pasando aquí y pidamos que su espíritu venga sobre nosotros. Nunca les dijo que no podemos sobrevivir sin él. Y que esta sea nuestra oración hoy. Señor, derrama. Título del tema es: ¿quién es Babilonia? A continuación vamos a buscar el himno número 166. Este tema se debía haber llamado Babilonia configurada. Sí, es tremendo, hermanos, los tiempos en que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que desenmascarar el error. Ahora, Dios no solamente nos llamó a desenmascarar y exponer el hombre de pecado. Tristemente, ahora nosotros tenemos que desenmascarar también el error de los falsos pastores que se paran en los púlpitos con la falsa tea, ¿de qué? O con la tea satánica, ¿de qué? De la falsa profecía. Negó quién es Babilonia. Dice: no se lo voy a decir. No es el Papa, no es Roma, no es una institución. Todo lo contrario a lo que dijo el Espíritu Profecía. La carne, no te preocupes, no vas al cielo o vas al cielo, si comes o no comes. El Espíritu Profecía, ¿qué dice? Los que esperan al Señor Jesús, con el tiempo dejarán ¿de qué? de comer carne. De la música, no te preocupes. Bueno, es un carnaval, dice el Espíritu de profecía. ¿Sí? Las normas del maquillaje, todo eso, no se preocupe, no hay normas. Vive como quiere. Violentar a la iglesia es decirle que se preparen para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Comprar y vender no es literal, olvídense, ya no hay decreto de la ley dominical. Ajá. Y lo que le están diciendo ahora que el decreto de comprar y vender significa, significa que tienes que estar en un templo para que lleguen detrás y te quiten del púlpito. Si no estás en un templo, entonces tú no entras a ese decreto. Hermano, cuando vi esto me dio un coraje santo. Dije, tengo que hacer algo. Me tomó 9 horas hacer eso que ustedes ven. Porque tengo que buscar las citas y quitar y ver y todo. Pero quien quiera escuchar ese mensaje, escúchelo para que verifique, pero dígale a la gente todos los errores que hay. Y a ver si sale un video allí para que lo regalen allá en la central también, quién es Babilonia. Sí, pero ahí va la contraparte. Por amor a esa gente. Es muy grave. Un último comentario, atrás. Sí. Sí. Mucha neurolingüística. Sí, mucha neurolingüística usó. Y hermanos, así es la situación. Y tú dices, hermanita, vamos a cantar un himno. ¿Cuál cantamos? Yo estuve en algún sábado, me tocó ir y estuvo predicando la profecía. Sí. Y estaba un hermano que le preguntaba a otro que se ve que era invitado. Dice, oye, pero la ramera, o sea, que ella estaba, chinesita, estaba intrigada. Sí. Entonces habló muy sobradamente del mensaje de los tres ángeles. Ajá. Y al final yo lo saludé y le dije, oiga, pastor, me pareció muy bien su tema, pero ¿cuándo da el mensaje del tercer ángel? Así lo dije, pero que lo explique bien para que la gente entienda. Ah, sí, hermana, no se preocupe, lo estoy preparando. Y ya lo vino a dar, y bueno, entonces otro hermano me comentó, dice, Lilian, y le hubieras dicho, dice, ¿sabes qué? Él te va a señalar y va a saber quién eres, pero ¿sabes qué? A mí no me interesa. Amén. Le digo, y muchos tienen miedo, ¿no? O sea, no confrontes al pastor, ¿qué va a decir? Sí, sí, sí. Entonces yo le dije, a ver, pastor, ¿qué día da el mensaje del tercer ángel? Y que sepamos quién es, cuál es la sella de Dios y la marca de la bestia, ¿no? Sí, hermano, estoy preparando y ya vemos aquí su mensaje, ¿no? Son señales de que Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Vamos a cantar el himno 179. ¿Has oído el mensaje? Verdad. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos. Porque estas cosas que tú se lo diste a un pueblo escogido, Señor, la Biblia y el Espíritu de profecía han sido una bendición para los que deseen seguirlo. Estamos viviendo momentos previos a la segunda venida de Cristo. Momentos previos a la gran tribulación. Y es cuando el pueblo más duerme. Cuando hay mucha tranquilidad, nosotros sabemos que realmente debajo de esa tranquilidad hay un peligro tremendo. Y ahora, Señor, pedimos especialmente en esta mañana por todos aquellos que fueron engañados en ese falso sermón, que fueron llevados a vivir una falsa confianza. Y tal vez muchos de ellos se pierdan porque no entiendan la profecía como tú lo has dicho, Señor. Este video se va a llevar a ese lugar con muchos hermanos y que varios puedan despertar a la verdad profética tal como está escrito, Señor. Pero también es una señal de que Cristo viene pronto. Los falsos pastores, la falsa profecía encendida no por el Espíritu de Dios sino por la tea satánica, se está predicando ya ante nuestros púlpitos. Señor, ten misericordia de aquellos fieles que están escuchando ese mensaje y no saben la verdad tal como está escrita. que ellos puedan recibir, que tu Espíritu Santo los guíe a estudiar bien la Biblia y el Espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, y puedan entender en qué tiempo estamos viviendo, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición que tú nos das, pero que esta bendición no nos haga que nosotros nos enorgullezcamos, sino todo lo contrario, que podamos seguir siendo servidores, leales, atalayas, fieles, centinelas despiertos del tiempo en que vivimos, y podamos decirlo al mundo, Señor. Pedimos bendición también por los diezmos, las ofrendas, lo que los hermanos dieron. Sabemos que ha sido de voluntad, Señor, de corazón, y tú lo multiplicarás para el avance de tu obra, para decir la verdad tal y como está escrita. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, y bendícenos a todos en el resto de este tu santo día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.